exorcismo. La acción sobrenatural de expulsión realizada contra una fuerza maligna, utilizando un método religioso para expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona u objeto que se encuentra poseído por la entidad maligna. Estos entes, dependiendo de la creencia de los implicados, pueden ser demonios, espíritus, brujos. El objeto de la posesión puede ser una persona o animal, objetos e incluso lugares como pueblos o casas. La posesión puede ser total. Cuando el ente toma el control del poseído, puede moverse, hablar a través de la víctima, o parcial, en la que el ente utiliza al poseído para alguna actividad concreta, como los íncubos, los súcubos, que mantienen relaciones sexuales con la víctima mientras duerme. El exorcismo se ha llevado al cine, en películas tan míticas como El Exorcista, basada en la novela homónima de William Peter Blatty, Constantine, basada en el cómic Hellblazer, o Cat Lenin, y El Exorcismo de Emily Rose, basada en el caso de una joven poseída en la cual estaba confundida también por el excesivo fervor religioso de su casa. El rito, estrenada también con un gran éxito, y fue una película que profundizaba en todo lo que es la actividad de un exorcista. Hoy les hablamos de exorcismos, un viaje a lo más profundo de la mente humana, pero también a lo más profundo de los temores demoníacos. Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Y esta noche en Voces del Misterio hemos planteado lo que comentaba en esa introducción. Un programa de exorcismo. Un programa en el que vamos a hablar no solo de cine y de películas malditas, sino también de los casos más impactantes que se han producido a lo largo de la historia y que sin duda les van a inquietar. Hemos indagado, hemos estudiado, hemos investigado e incluso puede que esta noche también hagamos alguna confesión personal de asistencia a algún que otro exorcismo. Un programa en el que se va a mirar de frente al demonio y se va a mirar de frente a todo aquello que desconocemos. Con el equipo de esta casa, de Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, en Voces del Misterio. Porque todos y cada uno de los componentes de esta mesa traen casos que realmente le van a inquietar. Jesús García, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañero, y buenas noches a todos los oyentes de Voces del Misterio. Una semana más, un viernes más con vosotros, dispuestos a traeros aquellos temas que nos apasionan tanto a vosotros como a nosotros también. Por supuesto, muchísimas gracias por el apoyo que nos estáis dando y por esa gran audiencia que hemos recopilado desde este año, que estamos aquí, primer año aquí en esta casa, y bueno, pues los datos de audiencia se nos han disparado. La verdad que muchísimas gracias a todos vosotros por vuestro apoyo. Es un placer, viernes tras viernes, hacer este programa para que lo oigáis. Hoy vamos a empezar con nuestro compañero José Cabello, que nos va a hablar del exorcismo de Almansa. Posteriormente, Lorenzo Cabeza y María Carmen Bravo nos va a hablar de los exorcismos en el cine, concretamente de películas como, por ejemplo, El Rito o El Exorcismo de Emily Rose. David Flores nos va a traer un curioso ranking, en este caso, como el tema es monográfico, sobre exorcismo, y unos audios que, no os lo perdáis, especiales. Va a terminar nuestro compañero José Apolo, que va a hablar de otro casi exorcismo, porque hablará de Adolfo Jesús Constanzo y los narcosatánicos. Por último, esa parte final, esa media hora, esa guinda del pastel, que tratará sobre los misterios arqueológicos bíblicos en su segunda entrega. Y a continuación, pues esa sección en la cual nosotros aquí le damos mucha importancia, los demás medios no, pero que, por supuesto, tiene una relevancia y va a tenerla durante toda la temporada. Nuestras noticias del misterio. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Noticias en Voces del Misterio. Y comenzamos nuestro programa de hoy con las noticias del misterio. Informaciones que habitualmente no ocupan titulares de periódicos o informativos, pero que por su extrañeza tienen un lugar destacado en el noticiario de Voces del Misterio. Comenzamos con nuestra primera noticia. Un sacerdote ofrece servicio de exorcismo vía Skype. Y es que el sacerdote se ha convertido realmente en popular en las redes sociales al ofrecer el servicio de exorcismo a través de la red. Bob Larson es un reverendo de Arizona. Pensando en aquellas personas que no pueden llegar hasta su parroquia, pues decidió ofrecer este servicio a través de Internet, específicamente a través de la videollamada de Skype. Lo único que pide el sacerdote es el tener instalado dicho programa, garantizando la máxima fiabilidad y también experiencia. Larson afirma haber hecho exorcismos desde hace 40 años y dice ser capaz de lograr lo mismo en tan solo 20 minutos a través de Skype. El servicio cuesta $300 la hora, dinero que afirma ayuda a la iglesia a mantenerse. Un productor de televisión compró la casa embrujada por $35,000. El periódico de la ciudad de Gary, Indiana, contó la historia de la familia Ammons, que vivía en una casa habitada por más de 200 demonios, y cuatro días después la vivienda fue comprada por $35,000. La Roya Ammons, ex inquilina de la casa en Carolina Street, reveló la existencia de demonios, y el edificio adquirió una gran notoriedad hasta convertirse en un centro de mucho interés en la ciudad. Entonces Zach Bagans, productor ejecutivo del programa Ghost Adventures en Travel Channel, decidió comprarla. De momento no se sabe qué va a hacer con la vivienda, pero probablemente realizará una investigación sobre la actividad paranormal. No es entretenimiento, declaró Bagans a Indianapolis Star, sino que realmente tengo pasión por los materiales y la investigación de estas cosas. El actual inquilino está descontento con el lío que hay alrededor de la casa, hasta tal punto que se quejó a la policía cuando los periodistas y fotógrafos aparecieron en su vivienda. Desea privacidad total, comentó Charles Reed, el casero de Ammons. Detenidos los dos ladrones que robaron la reliquia de Juan Pablo II. Dos hombres jóvenes han sido detenidos este jueves por robar una reliquia religiosa que contenía un trozo de tela impregnado en la sangre de Juan Pablo II, pero no se ha logrado encontrar el trozo de tela. Según un periódico local, Primadonni, que se edita en la zona de Abruzzo, donde tuvo lugar el robo hace una semana, los dos hombres, toxicómanos de 23 y 24 años, eran conocidos por la policía local y han reconocido que sustrajeron la reliquia. Fueron detenidos después de haber agredido a un taquillero de autobuses y fue entonces cuando confesaron el robo. Pero de las reliquias solo se ha encontrado un pequeño marco dorado. Los dos hombres afirman que la tiraron y tiraron el pequeño trozo de tela a un río, y los investigadores tienen dudas sobre tal afirmación. La agencia de noticias ANSA afirma que tres personas en total han sido detenidas y que no conocían el valor real del relicario. El cardenal Swift pidió ayer a los autores del robo que lo devolvieran. Dijo: "No encuentro ninguna justificación a este gesto y puede que solo se trate de un simple acto vandálico". El cardenal rechazó la tesis, defendida por algunos medios, de que había sido sustraído con fines satánicos. Solo existen tres reliquias en el mundo que contengan la sangre de Juan Pablo II, quien se encontraba muy unido a la iglesia donde se cometió el robo, muy cerca de la montaña de Gran Sasso, cerca de los Apeninos, donde el Papa Wojtyla acudía con cierta frecuencia a pasear, meditar e incluso esquiar. Demandan a la NASA por no investigar la presencia de vida extraterrestre de manera adecuada. Rapt Joseph, un experto en tema de ovnis y razas extraterrestres, interpuso una demanda en contra de la NASA, pues según su interpretación oculta información acerca de la vida de otros planetas, al mismo tiempo que no se destina los recursos suficientes para la investigación de la misma. Lo anterior se da a raíz de la aparición de una extraña roca en el suelo de Marte, que anteriormente no estaba en esa región. Hecho que fue dejado de lado por los investigadores, pero que según Joseph se debió de analizar a fondo, pues podría ser un organismo marciano desconocido. Así ha solicitado al administrador de la NASA, Charles Bolden, una serie de pruebas exhaustivas a la roca de Marte, para demostrar si es o no es una forma de viviente. Esto ante el Tribunal del Distrito de Carolina del Norte. Además de demandar a instituciones gubernamentales, Rapt Joseph es el autor de diversos libros acerca del fenómeno OVNI, de los atentados del 11 de septiembre y editor del semanario Journal of Cosmology. Y esta era nuestra última noticia, con la cual concluye nuestro informativo. Y comenzamos así a desarrollar los contenidos ya de Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Un caso, cuanto menos controvertido, un caso que por supuesto es digno del mayor de los escándalos. Un exorcismo realizado por personas que ni mucho menos tenían capacidad para hacerlo, que sin embargo terminó con un final que seguro que ni el más enrevesado de los guionistas hubiera supuesto. Nos referimos al exorcismo de Almansa. Pepe, buenas noches. Buenas noches, compañero. Bueno, pues cuéntanos cómo empezó este terrible caso de exorcismo. Quizás tú has dicho la clave de este exorcismo, y es que no fue practicado dentro de las directrices de la Iglesia. Voy a empezar contando que eso ha ocurrido muchas veces. Los exorcismos no solo se llevan a cabo en el ámbito más puro de la religión, sino que lo que queda fuera de los exorcistas también normalmente han hecho prácticas de este tipo. Todo lo que se salga de un ámbito controlado, donde hay límites, donde hay pautas que se estipulan, por ejemplo, en la Iglesia se suele acabar tajantemente con las personas que no cumplen las directrices a rajatabla que se les imponen. En la historia reciente y no tan reciente, cuando más sangre, más problemas o más graves han sido las consecuencias de los exorcismos, han sido cuando se practican por quien no debe. El gran ejemplo de esto lo encontramos en este, conocido como el exorcismo de Almansa, que no es más ni menos que el triste y terrible asesinato de una niña de 11 años. Rosa Fernández, a manos de su propia madre, en una sesión de exorcismo pierde la vida. Lo que en aquella casa ocurrió fue un exorcismo sin sentido, en nombre de Dios, porque fue en nombre de Dios, y se llevó a cabo un martes 18 de septiembre de 1990. Almansa fue un pueblo que en los 80 tuvo una crecida muy muy considerable de curanderos, de futurólogos, así como de espiritistas. Y aunque ya hemos hablado en otras ocasiones de que en los 80 y los 90 las apariciones marianas, las sectas tuvieron gran proliferación en nuestro país, pues en Almansa pasa algo similar. La imagen de Santa Lucía hace que este pueblo sea conocido, afamado, y empiecen a crecer este tipo de consultas. Bueno, pues una de estas espiritistas, una de estas curanderas y sanadoras más conocidas de Almansa, era Rosa González, con el sobrenombre de la hermana de la luz. Una mujer que nació el 5 de enero de 1954 y que sanaba a los enfermos mediante la imposición de manos, entre otros rituales. Tan famosa es esta mujer que deja su puesto de trabajo en una fábrica de zapatos para dedicarse al 100% a pasar consulta, a supuestamente a sanar gente, y dígase, ¿por qué no de paso a ganar un buen dinero con ello? Fijaos qué cantidad no ganaría con esta consulta de sanación que su marido, Jesús, sí, puede permitirse el lujo de abandonar su trabajo de zapatero y comienza a hacer las veces de secretario de esta mujer. Pero la triste víctima, sin duda, de esta historia que vamos a contar ahora, la persona que sufrió más que ninguna en este exorcismo fue Rosa Fernández. Uh-huh. La única hija que tenía este matrimonio, que nació en el año 79, niña que hoy tendría 34 años de no ser porque un fatal exorcismo acabó con su vida. Vamos a contar todos los hechos previos que tuvieron como final ese exorcismo, en el que esta pobre niña de 11 años fue poseída supuestamente por el mismísimo diablo. Y es una historia que comienza 3 días antes de esa fatídica noche. Rosa Gonsalves, María de los Ángeles Rodríguez y su hermana Mercedes habían llegado 2 días antes a Almansa desde Valladolid con la intención de pasar unos días en el pueblo, ver a la familia, como puede ser habitual en cualquier familia. Bueno, pues esa noche salen las tres juntas a cenar, y es en esta cena cuando María Ángeles cuenta a Rosa que necesita de su ayuda, porque dice, según ella, que está poseída por el espíritu de su marido, que hay que decir que no estaba muerto, estaba vivo. O sea, que estaba poseída por el espíritu de un vivo, para colmo. Exactamente, estaba poseída por el espíritu de su marido, y bueno, le dice que lo tiene dentro y que necesita quitárselo. Pues bien, al día siguiente, a las 3:30 de la tarde, María Ángeles se traslada a la casa de Rosa. Y durante toda la tarde se le practica a María Ángeles un exorcismo, pero además de hacerlo con ella, también se hace con sus dos hijos, quienes supuestamente también estaban afectados por este mismo mal. ¿Cómo se les sacaba el demonio? Pues de una manera bastante, podríamos decir, singular. Se les mete los dedos en la boca y se le provoca, como es lógico, arcada. Y según Rosa, con cada una de estas arcadas expulsan un trocito de ese demonio que llevan dentro. Bueno, pues a eso de las 11 de la noche, ese mismo día, Martín, que era el marido de María Ángeles, esta mujer que estaba siendo exorcizada, se presenta en la casa de Rosa con la firme intención de llevarse a su mujer y a sus hijos de allí. Y lo consigue en parte, porque consigue llevarse a sus hijos, pero no a su mujer. Esta se queda allí. Aquí tenemos una divergencia muy grande con los exorcismos católicos. En voz de un exorcista autorizado por la Iglesia, un exorcismo católico es aquel en el que nunca se toca al endemoniado. En el ritual del exorcismo lo que se hacen son oraciones. No hace falta tocar en ningún momento a la persona, y todo lo más se le puede echar un poco de agua bendita o se le puede acercar una reliquia, pero no hay contacto físico del sacerdote y las personas que están orando con el poseso. Ese mismo lunes por la mañana ya empiezan a ocurrir cosas poco normales en aquella casa. Podríamos decir que Rosa Gonsalves ya pierde la cabeza, se le va de las manos todo aquello de la curación, de los exorcismos, y porque su propio marido Jesús se ve obligado a llamar a Josefa y a Ana María, la primera su cuñada, la segunda su hermana, porque cuando llega a su casa se encuentra tanto a Rosa como a María Ángeles en una actitud totalmente fuera de control. Están muy violentas, están gritando, podríamos decir que las dos se encuentran poseídas, entre comillas. Ajá. ¿Cómo terminan con este episodio de posesión? Lo que hacen es que se meten en la habitación del matrimonio. Rosa Gonsalves, su marido Jesús, María Ángeles, su hermana Mercedes, Josefa y Ana María, y entre rituales, gritos, golpes, varias horas de repetición, consiguen que estas dos mujeres se calmen. Acaba aquí ese autoexorcismo, y Josefa, la cuñada, y Ana María, la hermana de Rosa, se van a casa en medio de un shock, imaginaros la estampa. Se vuelven a casa y resulta que aquí, no solamente con esto, no acaba la cosa. Mercedes, María Ángeles y Rosa, estas dos supuestas poseídas, se quedan en la casa, entran de nuevo en la habitación de matrimonio y se encierran con llave en ella. En plena madrugada del día 18, Jesús consigue que abran la puerta, y tras varias horas que estas mujeres habían estado allí encerradas, se encuentra que están cubiertas de excremento, cubiertas de vómito, arañadas entre sí, y ese hombre queda, imagínate, aterrado. Pues a golpe obligan a que este hombre se vaya de la habitación, hombre que se ve que tenía bastante a su mujer, y lo obligan, pasados unos minutos, a que limpie la habitación y que además despierte a la pequeña hija del matrimonio, que estaba acostada en su cuarto, porque era madrugada, y que se la lleven, que se la traigan a esa habitación de matrimonio, sí, con la mujer fuera totalmente de control, ¿no? Uh-huh. Y lo extraño de todo esto es que el padre así lo hace. Lejos de darse cuenta de que la locura había llegado a la casa, pues despierta a la niña, la lleva a la habitación de matrimonio, llama, estas mujeres abren, meten a la niña en el cuarto y comienza la parte más dantesca de este suicidio. En esta habitación, las tres mujeres se desnudan, a la pequeña la meten en la cama, aunque por poco tiempo, porque después lo que hicieron con ella fue colocarla en el suelo, en el frío suelo, a su propia hija, para que veáis hasta dónde llegaba esta locura. Esta niña comienza a tiritar. Uh-huh. Mercedes, que está en aquella habitación, les pide que la levanten del suelo y que la coloquen en la cama, y esto, esa petición de que la levanten, le cuesta una paliza. Entre las otras dos mujeres comienzan a golpearla, patadas, puñetazos. La niña, que ve que le están pegando a su tía, comienza a llorar. ¿Y qué es lo que piensan estas mujeres? Tú también tienes el demonio. Y comienzan a pegarle a su propia hija. Imaginaos, el padre, que escucha los gritos, entra a la habitación para sacar a su hija, no lo consigue porque estas mujeres están fuera de control, y se ve obligado a salir a la calle en busca de ayuda. Una pena que el padre no consiguiera sacar a la niña de aquella habitación, porque sería la última vez que vería a su hija con vida. En el momento en el que el marido se fue, estas mujeres aprovechan para cambiarse de cuarto, se van al cuarto de la niña, atrancan la puerta con una cama y acuestan a la niña en otra. Y aquí comienzan otra vez rezo, plegaria, en definitiva, el exorcismo. A las 6 de la mañana regresa Jesús, esta vez con Ana María, la hermana de Rosa, de la que estaba practicando el exorcismo, con la intención de conseguir pararlo. No consiguen que él abra la puerta del dormitorio y se quedan esperando, pidiéndole, suplicándole que abran, sin resultado, por más de 3 horas. Dentro de la habitación, Rosa, las hermanas Rodríguez, las tres, parten muebles, caminan descalzas por encima de cristales, gritan el miedo que no pasaría esa niña en aquella habitación. Pues sí. Y quizás la clave o la desgracia de aquella noche fue que María Ángeles tenía la menstruación. Comenzó a decir que por esa sangre le venía el demonio, que esa sangre era un aborto del diablo. En ese momento, Rosa le pone una toalla en sus partes, comienzan a darle puñetazos en el estómago, intentando que este supuesto demonio abandonara su cuerpo. La desgracia para aquella niña llega cuando su madre se para a pensar, y como ve que su hija no tiene la menstruación, dice: mi hija también está embarazada del demonio. Es posible que Rosa con 12 años no tuviera la regla, y que la madre pues le palpara, tal, y como no tenía la regla, pues la madre pensaba que como la niña estaba muy crecida, debía de tener la regla, y si no la tenía, puede ser que la madre llegara a la conclusión de que la niña estaba embarazada. Claro, está embarazada, no tiene periodo. Le abren las piernas, le meten la mano en la vagina a su hija, y por mucho que grita, la madre ni se inmuta. Comienza a arrancarle ovario, intestino, y cada trozo de carne que sacan es un rezo y un demonio muerto. Seguramente esta fue la causa de aquella muerte. Falleció como consecuencia de un shock hipovolémico, es decir, pierde la sangre, porque al realizarle el aborto se lo realizaron rompiendo la vagina, así como el útero, y sacaron entre las piernas, sacaron esa vagina, ese útero, y evisceraron parte de vísceras de la cavidad abdominal. Aquello provoca a la niña un shock por pérdida de sangre que hace que muera en aquella cama, en aquella habitación. Aunque esto ni mucho menos se detuvo aquí. La madre aprovechó que ya no había resistencia para seguir con su particular carnicería, sacando demonio tras demonio. El padre de la niña y la tía, Ana María, no consiguieron entrar en la habitación hasta las 9 de la mañana. Imaginaos cuando sonó aquella cerradura y aquella puerta se abrió, la imagen que se encontraron. El padre directamente salió corriendo para llamar a la policía. Y fijaos que su tía, Ana María, se queda en la puerta, de piedra, mirando sangre, aquellas mujeres allí. Y fijaos lo que ocurre. Estas tres mujeres se abalanzan sobre ella, diciéndole que se veían obligadas a sacarle los ojos, porque en los ojos de esta mujer estaba la vida de la niña. La dañaron, le querían sacar los ojos y bueno, y tuvo lesiones en la cara, y precisamente pues luego la instrucción del caso pues salió totalmente a suelta, es decir, que Rosa, esto, Ana María, no tenía nada que ver en el asunto, y efectivamente salió con lesiones y bueno, con una especie de dolor de todo lo que al saber lo que había pasado. Tras un largo juicio, en febrero de 1992, la Audiencia Provincial de Albacete dicta sentencia contra estas acusadas. Las tres mujeres fueron absueltas, las tres. Después de tan atroz hecho, fueron absueltas. Rosa, María Ángeles, fueron ingresadas en un psiquiátrico y liberadas de la acusación de asesinato por el eximiente de trastorno mental transitorio. Uno de los síntomas fundamentales de la esquizofrenia es el delirio. Y el delirio es un delirio que es un delirio primario, que surge de pronto, es ponerse en relación sin sentido, pero con sensación de certidumbre súbita, es decir, tienen la creencia de que eso es así, de que el demonio está ahí, y que el demonio hay que sacarlo de alguna manera. No tuvo que ver la religión en sí, hay una serie de una inestabilidad emocional que en ese momento puede justificar cualquier acción. Por supuesto, en el momento que ellos cometieron el delito, no tenían alteración de la conciencia, es decir, por eso fueron inimputables en el, como concepto jurídico que salió en el momento del juicio. Haciendo balance general, más que exorcismo, podríamos llamarlo asesinato. El asesinato de Almansa. Uno de aquellos asesinatos que quedó reflejado como uno de los crímenes, sin duda, más brutales y sangrientos que se han cometido en la historia reciente de nuestro país, compañero. Bueno, habrán notado que hemos estado en silencio, la verdad que no es para menos. No sabe qué decir ante este tipo de aberraciones, solamente que ojalá no vuelvan a ocurrir jamás y que sirva lo que se ha puesto para escándalo público de todos nosotros, para que conozcamos lo que la condición humana es capaz de realizar cuando la conciencia se pierde y se intenta pensar en que estamos en un nivel superior, que somos dioses y que podemos hacer cualquier cosa sin que nada ocurra. El hecho peor de todo esto es la absolución. Incomprensible, pero así es la ley. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos en este caso con Lorenzo y Mari Carmen y esas películas, ese exorcismo en el cine. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. ¿Hay algo más inquietante que disfrutar de una velada de cine y encontrarnos con una de esas grandes producciones de la gran pantalla que nos acongoja, que nos llena de terror, incluso que nos hace mirar, una vez pasada la misma, hacia todos los lados como buscando dentro de casa ese elemento perturbador que hemos presenciado en esa misma película? ¿Quién nos recuerda, hablando de cine, a la película El Exorcista, de William Peter Blatty, con esa niña llamada Regan, que tenía ese espíritu en su interior y que tan mal lo hizo pasar a todos cuantos pasaron por su habitación? ¿Cuántas películas ha dedicado Hollywood a este mismo tema, al tema de los exorcismos, y cuántas de ellas nos han inquietado? Una banda sonora mítica, Tubular Bells, que ponía el punto y el contrapunto precisamente a esa película del exorcista. Pero hay otras que también conviene que conozcamos, y son precisamente de las que nos van a hablar esta noche nuestros compañeros Lorenzo Cabeza y María del Carmen Bravo. Carmen, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Dos películas que habéis seleccionado entre un amplio repertorio de estas muestras tan inquietantes que nos ha dedicado la gran pantalla. En concreto, El Rito y El Exorcismo, de Emily Rose. Pues sí, esta semana nos hemos dedicado a ver peliculitas y hemos elegido estas dos porque, bueno, en principio son las dos que nos han impactado y, bueno, son las que aconsejamos ver. ¿Por cuál de ellas comenzamos? Pues por El Rito, ¿te parece bien? Venga, recomiendo. Pues mira, El Rito, su título original es The Rite, aunque no sé muy bien inglés pronunciar. Es una película de terror estrenada en enero del 2011 en Estados Unidos y en febrero en Argentina. En Venezuela, en Chile, bueno, la verdad es que es muy muy conocida. Protagonizada por Anthony Hopkins y dirigida por Michael Hafron. Inspirada en el libro de Matt Baglio. Cuenta sobre un sacerdote que en principio se dedicaba con el padre a hacer, bueno, a todo lo que es la práctica del exorcismo. Sí, bueno, en principio ayudaba a limpiar los muertos, a prepararlos, no sé el nombre ahora mismo, no caigo. Sí, todo lo que es la ciencia tanatológica. Embalsamador. Exactamente. Bueno, pues, embalsamador con el padre. Se ve frustrado en su vida porque se siente mal, ve a su madre morir, la prepara a él, entonces decide cambiar un poco su vida. Y no se le ocurre otra cosa que meterse a cura. Sacerdote. Y especializarse, o se especializa o lo especializan. Bueno, sí, más bien lo especializan. Más bien lo obligan. Él habla con uno de los priores del seminario, le manda un email, le dice que quiere abandonar y prácticamente le dice que esos estudios que la iglesia ha invertido en él más de 100.000 euros y que, bueno, que elija, que le devuelva esos 100.000 euros imaginarios, sí, o que haga el curso de exorcismo en Roma. ¿Y viaja a Roma? Claro, por supuesto. Viaja a Roma. Es la opción más rápida y más barata, digamos. Opción, efectivamente, por cierto, que tiene película que tiene una fotografía excelente, hay que decirlo. Y llega a Roma, ¿y con qué se encuentra este sacerdote? Pues allí comienza el curso y bueno, en principio es un cura escéptico totalmente. Tiene un conflicto interno bastante. Entonces, bueno, él comienza, bueno, a hacer el curso y decide que cuando termine pues se marcha y se vuelve a su casa y punto. Pero hay una serie de sucesos que tampoco quiero dar mucho detalle para el que no haya visto la película. Ajá, para no deschiparla. Sí, porque es buena, es muy buena. Que hay que decir además que bien pudiera estar contando una historia real. Sí. Sí, está basada en hechos reales. Claro, sí, en el sentido en el que en el Vaticano habitualmente, este año de hecho, se organiza un curso para 100 personas. Pueden ir tanto sacerdotes, laicos, como paisanos, como personas como tú, como yo, de a pie, siempre y cuando abonen la cantidad que es, se cifran 500 euros el fin de semana. De hecho, en esta película hay una reportera, una periodista, que su hermano sufre una supuesta posesión, lo meten en un psiquiátrico y de hecho muere. Porque hay que decir, muere. Hay que decir que hay un hilo muy fino entre la enfermedad mental, sí, que es a lo que se debe el 90% de estos casos, uh-huh, con el resto, atravesando esa línea, ese hilo, que pudiera entrar en casos que son dudosos, que son en este caso, además, que obligan a pensar. Él, cuando le están poniendo imágenes en el mismo curso, cuando el cura, lo que es especializado en exorcismo, que le está dando el curso a todos los asistentes, cuando le está poniendo imágenes y vídeos, él se tira por ahí. Él le dice que, bueno, ¿por qué esa persona está exorcizada, vamos, está endemoniada y no está enferma? Entonces, pues, él dice que, bueno, que lo que es enfermedad mental, que se puede tranquilamente confundir con lo que es con un exorcismo. Uh-huh. Surge la figura importante de otro sacerdote. Sí, el padre experto Lucas. Experto ya en este tipo de avatares y en este tipo de materias tan inquietantes. Quizás es la etapa de la película más tenebrista, más oscura, más inquietante. Y llega el momento en el que el padre Lucas entabla una cierta relación, una extraña relación, un juego casi, sí, entre el bien y el mal, entre sí, sí, lo divino y lo demoníaco. El padre Lucas, pues, decide intentar convencer a este hombre de que Dios existe, que el demonio existe, y le llega a su casa y le dice que tiene que estar presente en un exorcismo de una niña de 16 años y embarazada. Claro, el personaje, el protagonista, pues todo su afán es que esa niña le pasa eso o le sucede eso porque, bueno, está embarazada de quién. El protagonista tiene miles de preguntas y sobre todo es escéptico. Entonces, en todo momento busca el porqué y sobre todo la forma racional de que esa niña tiene un problema psicológico. Intentan hacer un exorcismo, le dice que seguramente, y averigua haciéndole preguntas, de que esa niña estaba embarazada de su padre. Resulta que empiezan a hacer exorcismo y nada, evidentemente tienen que hacer varios exorcismos para sacarle el demonio, porque por lo visto, yo no entiendo de exorcismo, pero por lo visto, hasta que no dice el demonio su nombre, efectivamente, no pueden librarse de él. Es vital, en un exorcismo es vital dos cosas: primero, que el poseso diga el número de demonios que lo ha poseído. Exacto. Y segundo, y más importante, que diga su nombre para liberarlo. Hay una serie de señales que indican la posesión, los signos exteriores, que son casi siempre los mismos: la individualidad se pierde, se desvanece, surge una distinta, una personalidad absolutamente cambiada, demoníaca, que dura más o menos el mismo tiempo que el ataque. Hay otros signos, como son el gigantismo, la fuerza desmedida, el don de lengua, la xenoglosia, la glosalia. Otro signo que hay es la dermografía, la capacidad de la telequinesis, ser capaz de leer el pensamiento. Todo eso nos puede indicar que esa persona está posesa. Y otra, muy importante, la aversión a los objetos de culto, a los objetos, uh-huh, religiosos. Pues hemos traído lo que es un trozo de audio de la película, de la película real. Uh-huh. diseñado para volver a instruir al clero en el rito del exorcismo. Un segundo, ¿quiere que sea exorcista? 2 meses en Roma no es mal sitio. Esto se grabó durante un exorcismo en Turín. Se le dislocó la mandíbula espontáneamente mientras rezaba el Padre Nuestro. Dime, Michael, ¿crees en el pecado? Sí, pero no creo que el demonio nos empuje a pecar. Te aconsejo que vayas a ver a un viejo amigo mío. Buongiorno. ¿El norteamericano? Sí. ¿No le gustan los gatos? No especialmente. Bienvenido a Roma. Está plagada de gatos. Cuidado, que no entren. ¿Sabe por qué es famoso el padre Lucas? Porque ha realizado más de 1000 exorcismos. ¿Qué es lo que cree? Que no es el diablo. ¿Un ladrón enciende las luces al entrar en una casa a robar? No. ¿Prefiere que no se sepa que está ahí? El diablo igual. Es complicado cuando la no evidencia del diablo es en cierto modo la evidencia del diablo. ¡Se ahoga! No te veo convencido. No necesita un cura, necesita un psiquiatra. Ten cuidado, Michael. Que optes por no creer en el diablo no te protegerá de él. Los primeros signos de una posesión son sutiles: aislamiento social, un temblor persistente en una extremidad. ¿Cómo voy a poder yo? ¡Michael! El terror es real, Michael. Es real. ¡Un hombre! Era El Rito, la película El Rito, que recomiendo encarecidamente porque ese papel estelar que tiene Anthony Hopkins, es que hace que nos planteemos realmente todo lo que es este fenómeno apasionante y hasta dónde llegan las creencias. Y de un hecho inexplicable, como se toca en El Rito, luchando entre lo divino y lo demoníaco, luchando entre lo mental y lo real, lo mental y lo paranormal, nos desplazamos a otra película, El Exorcismo, de Emily Rose. Un caso igualmente inquietante y que en este caso también, valga la redundancia, tiene pues toda una historia real a su espalda. Pues El Exorcismo de Emily Rose es de 2005, está dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Todd Wilkinson, Laura Linney y Jennifer Camperte, inspirada en una historia verdadera de Annelies Michael, y es escrito por el propio director y consiguió recaudar miles de millones de dólares. Cuenta la historia de una chica joven que le dan una beca, se va a estudiar fuera y de repente comienza a tener una serie de posesiones y de sucesos aterradores en la universidad. La película comienza con un sacerdote en la cárcel, porque comienza como de atrás hacia adelante. Exacto, comienza con el sacerdote en la cárcel, acusado de asesinato. Fugándose. Exacto, y una abogada pues decide defenderlo, pues porque quiere fama y quiere prestigio, y decide defender a ese cura. El caso de Emily Rose, que se basa, por tanto, en un hecho real. Sí, sí. Un hecho real ocurrido. En una chica alemana, estamos hablando de 1976, uh-huh. Como ha dicho mi compañera, esta chica llega a la universidad y lo que empieza son convicciones. Uh-huh. De ahí, ella viene de una familia católica, es más, católica al, podríamos decir así vulgarmente, al estilo muy antiguo, y no crees lo que es los médicos, en que pudiera tener algún tipo de enfermedad mental. Ella contacta con el padre, con el sacerdote que lleva en su iglesia, que lleva en su familia toda la vida, y es por la que se deja aconsejar y por la que se deja hacer el rito y todo. Y llega el momento en el que, bueno, se entra, por usar un término aeronáutico, se entra en barrena en la vida de esta chica hasta que muere, fallece. Sobre todas esas experiencias, todas esas vivencias va a orbitar esta película. Decirme una cosa, rápida. ¿Cuál de las dos películas os ha impresionado más? Hombre, por imágenes, por suceso, yo creo que El exorcismo de Emily. El exorcismo de Emily Rose. Sí. Es más fuerte. La otra, la de Rito, es más, diríamos, más mental. Más psicológica. Más psicológica. Más suave. Sí. Más suave. Dos películas que le hemos recomendado: El Rito, El exorcismo de Emily Rose. Hay otras muchas: Exorcismo en Connecticut, El último exorcismo. Yo siempre recomiendo El exorcista, porque El exorcista, sabéis que mueve pasiones o mueve odio. Sí. A mí en este caso mueve lo primero, pasiones. No así las secuelas ni la precuela que tuvo, pero sí es verdad que es una de las grandes películas. Y otras muchas que hay dedicado a todos estos temas. Hoy en concreto nuestros compañeros nos han hablado de dos: del rito y del exorcismo de Emily Rose. No me importa mi reputación. Lo que me importa es contar la historia de Emily Rose. La Santa Iglesia te venera como su guardián y protector. A ti el Señor ha confiado las almas de los redimidos para que los dirijas al cielo. Ora para que Dios aplaste a Satanás bajo nuestros pies y que deje de mantener al hombre en cautiverio y de hacerle daño a la Iglesia. ¿Sabe que puede ir a la cárcel por esto? Quiero que la gente oiga lo que solo yo puedo contarle. ¿Y de qué trata? De lo que le pasó a Emily y por qué. Así que ella creía que su posesión comenzó aquella noche en el hospital. Creo que sí. Emily sufría de epilepsia. Las creencias del padre Moore están basadas en la superstición. ¿El padre Moore pidió asistencia médica para ella? No pude ayudarla. ¿Por qué no pudo? No existe ninguna inyección contra el diablo. ¿Emily? Oye. Los demonios existen, aunque no crean ellos. Pero tenga cuidado. Hay fuerzas que rodean este judío. ¿Me oyes bien? Ha empezado. La gloria de Dios. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Bueno, y ahora ha llegado el momento de hablarle a todos nuestros oyentes de un acontecimiento que aquí en Sevilla, todos los años, ya durante bastantes ediciones, 10 ediciones, si mal no creo recordar, lleva trayendo a todos vosotros el misterio, además a nivel nacional. Uno de los mejores encuentros de todo el que le gusta este mundo aquí, en nuestra ciudad. Décima semana del misterio, décimas jornadas del misterio de Sevilla, en el Centro Cultural Don Cecilio, en Triana, este año en la calle Castilla número 95, y que será bastante importante porque comienza el día 10 y se extiende hasta el día 15. Se comienza sobre las 10 de la noche y va a tener un primer día con Jordi Fernández, con este que les habla, José Manuel García Bautista, en el que vamos a hablar de un mundo de fenómenos extraños. El martes será el compañero Apolo y el compañero Jesús García el que nos van a hablar primeramente de Avernum, 25 rutas al infierno, y de Voces del Misterio, de este mismo programa que se va a realizar desde allí, desde las instalaciones del Centro Cultural Don Cecilio. Miércoles con Jesús Callejo, Carlos Canales y Guillermo Díaz, hablándonos de inmortales. El jueves con Josep Guijarro y Francisco Contreras, que van a hablar de Increíble y de Incógnita, un viaje en busca del misterio. El viernes, ya vamos llegando al final de esta décima jornada del misterio, en el que se va a tocar el tema de pueblos visitados por los dioses, de la mano nada más y nada menos que de Lorenzo Fernández Bueno y de Juan José Revenga. Y finalmente, el sábado, que habrá tres actos. Presentación en Sevilla de El vampiro de Silesia, a cargo de Lorenzo Fernández Bueno. Seguidamente, Luis Mariano Fernández, que nos hablará de sus enigmas favoritos. Y finalmente, una rueda de preguntas y respuestas entre el público y todos los participantes en el Congreso este año. Es decir, que va a ser algo absolutamente fascinante. Tienen una dirección para ver todo lo que es la Semana del Misterio, y es www.semanadelmisterio.teca, T de Teruel, K de Kilo, semanadelmisterio.teca. Ahí tienen toda la información, ponentes, cómo ir, pueden comprar las entradas allí mismo, los precios, los abonos, todo en un ambiente relajado y distendido. Eso en cuanto a la Semana del Misterio. No se olviden que tenemos un concurso, aquí en Voces del Misterio, en el cual Jesús, ¿qué es lo que se regala y qué es lo que vamos a seguir regalando a nuestros oyentes? Pues todos los meses se regala entre ellos un amuleto, un talismán valorado en 25 euros en plata de ley, y unos libros, un lote de libros, que en este caso pone nuestro programa Voces del Misterio. El talismán lo pone la página ECA Esotérica. La pregunta de esta semana, creo que es ya la última, si mal no quiero recordar, no, la penúltima, perdón, antes de la cuarta ya que acabamos el sorteo. La pregunta es sencilla. Simplemente nos gustaría que nos dijeran esta noche de qué va el especial de nuestro programa. ¿Qué tema es el que hemos elegido para este especial de nuestro programa? Tienen una dirección de correo electrónico al cual mandar esta respuesta y sus datos. A vocesdelmisterio@gmail.com. vocesdelmisterio@gmail.com. Ahí, por cortesía de ECA Esotérica, va a tener ese fantástico regalo. Recuerden, www.ritualesytarot.es y el correo electrónico vocesdelmisterio@gmail.com. Bueno, y a continuación viene nuestro compañero David Flores, y si de esto se puede hacer un ranking, ¿quién mejor que él para elegir precisamente esos exorcismos que todos hemos podido ver, oír, disfrutar, en dicho esto entre comillas, por las redes sociales, incluso en películas, en informaciones, en libros? Y él lo que ha elegido son unos cuantos, algunos de ellos inéditos y otros de ellos pues bastante conocidos por la audiencia y sobre todo por nosotros, pero que no está mal recordarlos para saber hasta qué punto puede llegar el maligno a la hora de poseer el cuerpo de alguien. David, buenas noches. Buenas noches, compañero. Bueno, pues vamos a ese ranking de exorcismos, si se puede hacer de eso un ranking. Así es, como bien dices, vamos a intentar hacer un ranking de esos exorcismos del año 2013. Y créeme que algunos de ellos os va a poner los vellos de punta. Vamos a empezar, muy rápido. El primero es un exorcismo en la iglesia evangélica de una anciana. Fijaros cómo suena un exorcismo en este tipo de iglesia. Em nome de Jesus, você tinha que está causando essa enfermidade na vida dessa senhora. Em nome de Jesus, vem para fora e toda obra de uma cumbaria. Põe para fora agora, em nome de Jesus, vai. Em nome de Jesus, Senhor, não me esquece. Sim, senhora. Por favor, volte. Bien, pues esta señora no estaba con una borrachera, como parece que estaba al principio, sino que estaba realizando un acto en el cual las personas que están poseídas es muy común, y es ese vómito. Sí, ya lo decía Pepe al principio con el exorcismo de Almansa, cuando decía que esas arcadas era cada arcada en un demonio que salía del cuerpo. Así es. Bien, pues esta persona, la verdad, impone muchísimo ver las imágenes, como está completamente retorcida, una persona muy mayor, y está completamente retorcida, ¿no? Vamos con el segundo audio. Este caso es un niño de 12 años, el cual es poseído por un demonio, y un sacerdote le intenta hacer un exorcismo, y podemos ver cómo el niño incluso se ríe de él. Escuchémoslo. Con la autoridad y el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios, ato a todos los espíritus malignos que estén perturbando, matando, poseyendo a este Hijo de Dios, José Enrique. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, contesta, ¿cómo te llamas? En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, contesta la verdad. José Enrique, ¿cómo te llamas? Satanás, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, retírate por la fe y la oración de la Iglesia. Bien, hemos oído una cosa muy curiosa, y es ese eco incluso mientras este niño estaba dándose esos alaridos. Sí. Bien, continuamos, y continuamos ahora con una chica. Vamos a continuar con una chica la cual le hace un exorcismo, una santera. Esta chica piensa que es el espíritu que la posee, piensa que está vivo, o sea, no cree que ha fallecido. Podemos escuchar el siguiente exorcismo. Acuérdate que estás en una materia y tu materia es estéril. Tómala y dime quién eres. Santa María, Madre de Dios, ruega por mí y por nosotros los pecadores. Dime quién eres y lo que quieres. Padre nuestro, santa y de los santificados, sea tu nombre. Venga a nuestro reino, hágase, Señor, tu voluntad. ¿Qué quieres ir conmigo? Escuchar esta santera, vámonos quizás con los dos que os traigo, que para mí son los más impresionantes. El primero de ellos hemos hablado hoy quizás ya un poco, ese caso de Annalise Mitchell. Sí. Ese caso de Emily Rose, como hemos visto en la película. Vámonos primero a conocer quizás quién era Annalise Mitchell, una chica de 17 años, nacida en Baviera, Alemania, la cual un día comienza a sentir que algo la posee, algo actúa por ella. En principio piensan que este ente que está en ella no es tal ente, sino que es pues una enfermedad. En este caso, pues era un ataque epiléptico, según decían los médicos, y que, bueno, pasaría siempre y cuando pues mantuviera un tratamiento. Esta chica, lejos de mejorar, poco a poco va empeorando, incluso llegando a devorar insectos. Llega el momento en el que los padres no pueden más, los padres aférrimos a lo que es el catolicismo, se dirigen a la iglesia y le piden al sacerdote que le realice un exorcismo. Pasan cierto tiempo, años, con este exorcismo y al final, como hemos visto también, fallece. Hasta tal punto es el momento en el que llega Emily Rose, en este caso Annalise Mitchell, su nombre real, a padecer que los propios médicos pues actúan contra la iglesia, actúan contra estos sacerdotes y lo procesan, llegando a ser ambos condenados a 6 meses de prisión. Esta condena se permuta por 1 año y medio de libertad condicional y un simbólico dinero que dan, dejémoslo ahí, queda. Bien, Annalise Mitchell es grabada durante todas sus sesiones de exorcismo porque, según decía, en ella vivían seis demonios. Entre ellos, Lucifer, Caín, Judas Iscariote, uh-huh, Nerón, Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI cuyo apellido era Fleischmann. Hoy os traigo, bueno, diréis, bueno, si estabas diciendo que era de 2013 este ranking, sí, pero es que lo he querido traer porque se cumplen 45 años, precisamente, de la primera posesión que tuvo Annalise Mitchell. Vamos a escuchar precisamente un audio de esta serie de exorcismos. Es un audio real, no es extraído de la película, ¿eh? Es un audio real de Annalise Mitchell, en el cual, en este caso, exorcizan, en este momento, a Judas Iscariote. Du weißt ja, was du zu sagen hast? Que esos gritos ponen los vellos de punta. Bien, pues el último de los casos que os traigo, el último de los exorcismos que os traigo de este ranking, quizás sea para mí el primero de todos ellos. Quizás por su extrañeza, quizás porque en él se engloba todo lo que es un exorcismo. Y os explico. unos investigadores, estamos en México, van a un lugar al que se le llaman para realizar el exorcismo de una persona a la cual, debido a un ritual, se les ha ido la mano en la iglesia, en una iglesia de la Santa Muerte. Bien, estas personas van allí con engaños e incluso con amenazas, y bueno, pues resulta que cuando están presenciando o cuando están realizando este exorcismo, ocurre lo más extraño del mundo. Vamos a empezar con la primera parte, en el cual esta persona, la poseída, se presenta a este armonizador, a este exorcista, y le dice que su nombre es Legión. Escuchemos. No quiero que me toques. ¿Qué sientes cuando te toco? ¿Qué sientes cuando te toco? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión. ¿Te llamas Legión? ¿Estás dentro de este cuerpo? Sí, es mío. ¡Porque mi madre! ¡Allá arriba, arriba, arriba, arriba! Esto está muy fuerte. ¿No será bueno como apagar las velas negras o sacar esta cosa de la Santa Muerte o...? Beto, igual... Muévete el fuego. ¿Cómo te llamas? Renata. ¿Te llamas Renata? Renata, todo va a estar bien. No, es que me está quemando por dentro. Tranquila, si tú me quitas, no te puedo ayudar. La instrucción es ayudar. Tranquila. Tranquila, tranquila. No me voy a estar aquí. Tranquila. Mario, ayúdame, sí, por favor. Si sientes no, algo, Mario. ¡Déjame en paz! No podemos dejarte en paz y te vamos a dejar así. ¡Este cuerpo es mío! ¡Déjame en paz! ¡Déjame! Esa es la primera parte, la parte en la cual está poseída esta legión. Bien, pero tras, como vemos, se está realizando ese exorcismo, y este armonizador, Octavio Elizondo, pues solicita ayuda a las personas que tiene alrededor. Y de pronto se da cuenta de que uno de los que están allí, Beto, no responde. No responde. ¿Por qué? Lo vamos a escuchar. Ay, tú me estabas comentando que esto es lo que hacen, pero... Por favor, Miguel, que no estoy pendejo. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que están haciendo? Lo importante es ayudarla. Sí, lo importante es ayudarla, pero... Pero ¿sabes la magnitud del problema? Está sangrando. ¿Ya está bien? No, ¿ya está bien? Todavía no está bien. Y te voy a decir que no sé si yo pueda dejarla perfectamente bien ahorita. Voy a hacer todo mi intento por dejarla bien. Pero ustedes nos trajeron y me trajeron con engaños. Y eso no se vale. Bueno, ni siquiera sabemos dónde estamos. Nosotros tenemos nuestros métodos, tenemos nuestra manera de hacer las cosas. Pero el método que aquí está en este momento, el método que están utilizando, no es lo que ustedes me explicaron cuando pidieron la ayuda. Y te voy a decir algo, yo me siento también mal porque yo los traje a ellos, ellos vinieron acompañándome y estamos en riesgo. Está sangrando. ¿Es sangre? Está sangrando. ¿Pero cómo? Pues eso es algo que no entiendo, es un fenómeno que puede existir en una posesión, en una cuestión de este tipo, pero con tal magnitud está terrible. ¿Me ayudan? Ponerle sus pies derechos, por favor. De nada. Beto, ayúdanos. De nada, tranquila. Beto, ¿cómo te ayudas? Beto, del arco. Beto, ¿estás bien? Beto. Beto, nos está ayudando, güey. ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¡Beto! Calma a tu amigo, cálmalo. Beto, háblame. Beto. Hey, tienes que calmar a tu amigo. Beto, ¿qué pedo? Beto, ¿por qué? Güey, Beto. ¿Qué contigo, Beto? Hey, cálmame este cabrón, no puedo. Cálmamelo, no puedo. Y vamos a la casa. Beto. ¿Trae este güey? ¡Hey! Beto. Yo no sé qué vas a hacer, pero me calmas a este cabrón ahorita y se mete a la casa. ¿Qué más quisiera que no puedo? No sé, güey. Beto, no me responde. Beto. Yo no sé qué tiene este cabrón. Pero lo tienen que calmar. Beto, no te alegres, Beto, espérate. Espérate, Beto, no te alegres, Beto, espérate. Espérate, Beto, espérate. No permitas que entre lo que no es tuyo, Beto. No permitas que entre lo que no es tuyo. En el nombre de Dios, Hijo. Espíritu Santo. No pertenece, Beto, por favor. ¿Traigo algo? Una cruz, una vela. Tráeme una cruz. Por favor, tráeme una cruz. Hay una vela blanca ahí. Tú sabes la responsabilidad que yo tengo de haber traído aquí a esta gente. Me hubieras dicho y vengo solo, no hay ningún problema. Yo vengo, yo ayuno. Pero me trajeron con engaños. Esto no había pasado, esto ya se salió de los límites. Esto es un riesgo enorme para todos los que estamos aquí. Nunca, nunca, nunca nos había pasado. Nunca. Bien, pues como veis, la sorpresa es que, pues de esta chica, esta tal Renata, que se presentaba como legión, este espíritu, este demonio, pasó a Beto del Arco, que era la persona que estaba acompañando a Octavio Elizondo en este exorcismo. ¿Qué pasó? Pues finalmente Octavio pudo quitar a este espíritu del cuerpo de Beto, y tras realizar esto y tras esas amenazas, que por eso está la voz de esa otra persona que se escucha por ahí con esa voz tan grave, ¿no? Es ocultándolo porque están amenazados por ellos, por esta iglesia de la Santa Muerte. Y bueno, pues resulta que curan, entre comillas, a Beto, curan a esta chica y realizan finalmente un exorcismo a la misma casa, que es la tercera parte que me faltaba de lo que es el exorcismo. Realizar también esa limpieza a lo que es la casa, precisamente, donde se habían realizado los rituales de la Santa Muerte. Como veis, amigos, unos exorcismos que la verdad hemos empezado muy suave con esta anciana, pero que hemos acabado realmente con un caso bastante impresionante. Bueno, pues la verdad es que ha sido un caso efectivamente impactante y que pues prácticamente no hemos tenido en otro sitio que no sea aquí, ¿no?, en Voces del Misterio. Muchísimas gracias, David, y impresionante ese ranking. Ahora pues vamos a hacer una muy breve pausa para que nuestro compañero José Apolo se vaya preparando y vamos a conocer a ese personaje, a Jesús Constanzo y los narcosatánicos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Y llegamos a esta parte del programa llamada Vernum, en la que nuestro compañero José Apolo nos habla de esos casos también que tienen que ver muchas veces con el lado más oscuro del ser humano, ese lado casi demoníaco, casi lleno de maldad. Hoy nos habla de Adolfo Jesús Constanzo y los narcosatánicos. Muy buenas noches. Pues que traigo un tema bastante complicado. Yo diría que en un momento incluso llegaba delirante. Adolfo nace en Miami en el año 1962. Su madre, Delia González, con apenas 15 años, era una inmigrante cubana, y se trasladaron a San Juan de Puerto Rico. Allí Adolfo es bautizado, incluso llegó hasta ser monaguillo, pero su madre pues lo estaba influenciando en las prácticas ocultistas de la religión Palo Mayombe. Esta religión es un culto que proviene del Congo y es llevado a Cuba por los esclavos que venían de África, y este tenía pues mención un completo panteón de dioses, pero exigían los típicos ritos afrocaribeños, pero sí exigían sus tributos. La madre de Adolfo, para empezar, muy buena de psicológicamente tampoco estaba, porque ella pensaba que su hijo tenía poderes psíquicos, porque predijo el atentado contra Ronald Reagan. Así que lo inició en esta religión. Después de haber sido detenido y arrestado varias veces, pues Jesús conoce a un palombero, y este le enseña todo lo necesario para convertirse en esta religión, pero básicamente en un estafador y en un líder espiritual. A comienzos de los años 80, Constanzo comienza a vender ya sus servicios como mayombero en Miami. Se trasladó a México en el 84 y ahí empezó ya a conseguir una cierta reputación entre las altas esferas de mexicanas, debido a sus poderes mágicos que le atribuían y que el misterio normalmente pues le rodeaba, y una carismática personalidad, básicamente lo que era un manipulador de primer nivel, que manejaba la psicología como todos los líderes sectarios. Pues comenzó con los rituales de purificación o limpias. Allí conseguía entre 8.000 y $40.000, y la mayoría de sus clientes eran gente ya importante. Ya en ese momento ya los sacrificios empiezan a ser ya animales, más que nada por darle así sensacionalismo y espectáculo. Consigo una compañera, una sacerdotisa, digamos, una norteamericana, Sarah Aldred, y esta se convierte en su compañera, protagonizando los cultos y activamente en todas las sangrientas ceremonias. Ella se encargaba también de reclutar lo que eran los nuevos miembros, y aquí ya empieza ya lo que era ya el desenfreno. Adolfo ya empezaba a convencer a los demás adeptos de que serían completamente invulnerables a las balas y que tendrían el poder de hacerse invisibles. Todo esto se lo vendía a lo sí, que eran a claro. los otros narcotraficantes y demás. Para ellos seguía un ritual que era confeccionar una ganga. El nombre no tiene nada que ver con la rebaja. Era un caldero mágico. En este caldero, pues la receta era la siguiente: sangre, algunos miembros humanos, preferentemente cerebros de criminales o locos, porque y a poder ser de también de raza blanca, porque tenían su preferencia. Sí, eran, o sea, para él serían de mejor calidad o algo así. La tortura a la víctima era un factor importantísimo porque el alma debería de haber sufrido y tenía que conocer a su verdugo. Imaginaros era un, en la dinámica que estaba entrando este muchacho. Pues el rito terminaba en el momento que los participantes bebían esa sopa del caldero, formada eso con la sangre, el cerebro y demás. ¿Y lo llegaban a beber? Se lo llevaban a tomar. Y entonces ellos supuestamente conseguían esos poderes que Jesús les atribuía. Poco a poco Constanzo se fue introduciendo ya en los círculos ya de poder en México, no solo a través de los capos de la droga, sino presentadores de televisión, gente bastante famosa, iban a sus rituales. De hecho, estos están considerados como los más espeluznantes que ha conocido México desde tiempos de la religión azteca. Esto implica matar a muchas personas. Pues sí, que aquello, aparte de convertirse en un centro de distribución de drogas, ya empezaron a desaparecer gente. El problema vino, el problema entre comillas, cuando ya el que desapareció fue un norteamericano. Claro. A este chico pues le hicieron toda esta serie de atroces torturas y demás. Falleció lógicamente. Y la policía empezó a moverse. Antes no, prácticamente, pues como todos sabemos allí en México la situación que hay, pues no lo sé, sigue viviendo con Ciudad Juárez y exactamente. De eso nos puede hablar mejor nuestro compañero David. Pues el 9 de abril se localiza la furgoneta de uno de los miembros de la secta, David Serna, y este pues confiesa que pertenece a una secta satánica. Él lo confiesa. Pues esto, la policía llega al rancho y empiezan a registrar aquello. Empieza un tiroteo. Adolfo de Jesús y pide a uno de sus hombres que le mate. De hecho lo hace y muere con el resto de sus tropas, vamos. En el caldero que se encuentra allí encontraron sangre seca, un cerebro humano, colillas de cigarro, 40 botellas vacías de aguardiente y, lo peor de todo, 14 cuerpos distribuidos por la casa, en fosas. Tremendo, ¿no? Sí, fue absolutamente delirante. Esto es la película esta, no sé si recordaréis, Perdita Durango. Sí. De Álex de la Iglesia. Sí, sí. Pues esa película está basada en estos hechos. En este hecho concreto. Es decir, estamos hablando de un hecho real. Real, absolutamente. En la película. ¿Qué fue de Adolfo Jesús Constanzo? Pues eso, él pidió a uno de sus propios hombres que le matara. Bueno, su sacerdotisa fue detenida, negaba los hechos, pero al final fue condenada. Esto es, además, ha querido remarcar eso, este mismo concepto final, para que nuestra audiencia aprecie hasta dónde puede llegar el desquiciamiento de un ser humano, y en este caso a donde puede llegar a arrastrar al resto. ¿Algo más, Apolo? Pues eso, la brutalidad en su máxima expresión y el delirio. Tienen un libro magnífico de nuestro compañero José Apolo, que se llama Avernum, 25 rutas al infierno, en el que habla de todo esto que semana a semana tocamos en Voces del Misterio, y un blog, El Octavo Pasajero. Recuérdame la dirección. pasajero8blogspot.com.es. pasajero8.blog.com.es. Si ponen pasajero 8 blogspot, pues ahí tienen un poco de más información sobre todo esto de lo que tan inquietantemente nos habla José Apolo aquí en Voces del Misterio. Y en nuestra última parte, en la parte final de Voces del Misterio, les vamos a hablar de un tema igualmente interesante. Les vamos a hablar de esa tercera entrega de los misterios arqueológicos de la Biblia. Existió Jericó, Sodoma y Gomorra, existió el Arca de Noé, que era el Templo de Jerusalén, donde está el Arca de la Alianza, y tantas y tantas y tantas otras ubicaciones de las que nos habla la Biblia y que no sabemos si es un bonito cuento, una bonita leyenda, o si por el contrario estamos hablando de lugares arqueológicos reales. En esta sección estamos hablando de muchos de estos pasajes, de estos episodios que nos da la Biblia. Recuerden que tienen un concurso que pueden contestarnos en vocesdelmisterio@gmail.com y recuerden que tienen una cita ineludible con Voces del Misterio en esta casa, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, a través de nuestras redifusiones el domingo o bien a través de nuestro canal en iVoox. No falten el próximo viernes porque traeremos nuevos contenidos y un programa que sin duda les va a resultar igual de inquietante y perturbador que el de hoy. Será hasta el viernes que viene. Compañeros, trabajo magnífico. Pues sí. Pues gracias a la audiencia por estar ahí de nuevo, por esos datos tan magníficos que hemos tenido esta semana, que nos han desvelado en Voces del Misterio. Gracias, por supuesto, a todas aquellas emisoras que pues redifunden nuestro programa, no solamente aquí en España, sino fuera de nuestro país. Y, por supuesto, gracias a todos vosotros por vuestra confianza, por vuestro apoyo y por oírnos, por estar ahí al otro lado del receptor, del transistor, como me gusta a mí decirlo. Y nuestras disculpas si no pueden cenar hoy. Claro. Creo que no voy a No. La verdad que el tema es importante porque bueno, hemos desvelado lo que efectivamente es capaz de hacer no solamente la condición humana, sino también quién sabe si la existencia del maligno. Os dejamos con lo que decía nuestro compañero José Manuel, con esos misterios arqueológicos en la Biblia. Sevilla Fútbol Club Radio 91.6. ¿Quieres realizar una ruta del misterio por Sevilla? ¿Quieres viajar por la historia y la leyenda de nuestra ciudad? ¿Te quieres enterar de las historias, las anécdotas o las curiosidades de Sevilla? ¿Quieres pasar miedo? Comparte con nosotros una experiencia única con nuestras rutas de misterio, leyenda e historia. Una ruta que organiza Anima Mundi en la página www.rutasiberiamagica.com. En esta dirección web podrás acceder a todas nuestras rutas y participar con los investigadores en esas investigaciones y en ese recorrido en el que te serán mostradas todos los secretos y todas las pistas del misterio, la leyenda y la historia en esta ciudad. Acompáñanos, Anima Mundi, www.rutasiberiamagica.com. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Se puede afirmar que Jerusalén es una de las ciudades más interesantes arqueológicamente hablando para investigar respecto a los tiempos bíblicos, ya que está unida con historias que se recogen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lamentablemente, subdivisiones religiosas impiden que los arqueólogos excaven en muchos lugares de la ciudad que aún son susceptibles de aportar testimonios sobre lo que allí aconteció. La ciudad se halla encima de una meseta calcárea de 760 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo. Se encuentra rodeada, a excepción del norte, por valles profundos y una cadena montañosa. Su clima, en los inicios bíblicos, era agradable. Su suelo, improductivo, y carecía de un aprovisionamiento de agua, por lo menos hasta que se construyó el túnel de conducción en tiempos del rey Ezequías. Son los episodios bíblicos los que van convirtiendo a Jerusalén en una ciudad importante, especialmente a partir de que David trasladara allí el Arca de la Alianza y Salomón decide construir el templo. Su alojamiento y su alejamiento del mar y de las rutas naturales del país le daba cierta seguridad, pero no evitó que con los años dejase de ser inexpugnable como creían algunos profetas. En época helenística se realizó una prolongación de la única muralla que existía. En los tiempos de Jesús existía una segunda muralla que circundaba la ciudad, pero el Calvario se hallaba fuera de esta muralla. En el año 41 después de Cristo, Herodes Agripa I emprendió la construcción de una tercera muralla que hacía quedar al Gólgota dentro de sus muros. Al parecer, la tercera muralla fue completada y ampliada por Adriano en el año 135 después de Cristo. En la época tardía romana, la fortaleza de Sion, la ciudad de David, y la colina sur occidental se convirtieron en una cantera. En cuanto a las puertas, en tiempos de Jesús se encuentran descritas por Nehemías en Nehemías 12:27-43, que menciona alrededor de 20 puertas que llevan un nombre determinado, en algunos casos por sus relaciones comerciales: puerta de las ovejas, puerta de los caballos, puerta del pescado, etc. En otros casos, el nombre que viene determinado por su función: puerta de la cárcel, puerta del estercolero, puerta de la fuente, puerta de las aguas, puerta de la inspección, así sucesivamente. La ciudad además sufrió una importante destrucción en el año 70 después de Cristo. Además padeció más ataques de los egipcios, árabes, filisteos, y fue asediada por los asirios y fue protagonista igualmente durante las cruzadas. La ciudad de Jerusalén resistió los asedios gracias a un túnel secreto excavado en la roca, que permitía descender a una fuente desde el interior de la ciudad. Algunos historiadores creen que este fue el túnel por el que Joab penetró en Jerusalén, conquistando así la ciudad de David. Algunos arqueólogos afirman que esa hipótesis es acertada, pero tampoco se puede aseverar con certeza. Hoy los cristianos y judíos la consideran sagrada, al estar relacionada con importantes acontecimientos del Antiguo Testamento. Los cristianos, especialmente por los hechos referentes a la vida de Jesús narrados en el Nuevo Testamento, lo consideran de esta forma. Sin embargo, para los musulmanes también es sagrada, ya que Mahoma realizó una visita nocturna a la llamada Mezquita Lejana, desde donde visitó el cielo y el infierno, regresando antes del alba a la Meca. Importantes son también los códices reveladores de Nag Hammadi, y junto con los manuscritos del Corán en el Mar Muerto. Los manuscritos de Nag Hammadi son uno de los descubrimientos más importantes de la historia bíblica, ya que nos revelan unos evangelios, los gnósticos, que ofrecen una visión distinta de los evangelios que aporta el Nuevo Testamento. El manuscrito o los manuscritos de Nag Hammadi son conocidos como códices y se encuentran depositados en el Museo Copto del Cairo. Se trata de traducciones coptas hechas de manuscritos más antiguos, de unos 1500 años de antigüedad. Los manuscritos de Nag Hammadi fueron encontrados enterrados por unos pastores en el Alto Egipto en 1945 y ofrecen una versión de la vida de Jesús, vivida directamente por sus autores. Se trata de 13 manuscritos traducidos al copto de originales griegos realizados probablemente hacia el siglo IV. Su descubrimiento se debe a un campesino árabe que encontró casualmente estos manuscritos en una de las 150 cuevas cercanas a la población de Nag Hammadi, en la montaña de Jabat al-Tafil. Estos manuscritos, junto con los del Qumrán del Mar Muerto, tendrían una importancia vital. Muhammad Alid al-Saman encontró enterrada una jarra de barro en medio de aquella soledad. Tenía medio metro de altura. Al principio no la quiso abrir, pues temía que en su interior habitase un yin o un espíritu. Finalmente rompió el precinto y encontró 13 manuscritos. En su casa los amontonó cerca del horno, entre la paja, lo que originó que su madre quemase muchos papiros para alimentar el horno de fuego. Esa fue una pérdida irremediable de una importante parte de la historia. Los manuscritos pasaron después entre muchas manos y se vendieron parte de ellos en el mercado negro, hasta que los investigadores los fueron recuperando poco a poco. Pero tampoco hoy sabemos si todo el material está recuperado o aún quedan fragmentos en poder de algún coleccionista. A pesar de estas terribles peripecias, se puede decir que los investigadores han tenido mucha suerte con los manuscritos de Nag Hammadi, ya que de haber sido descubiertos unos siglos antes, es casi seguro que los textos gnósticos hubieran sido quemados por la Inquisición al ser considerados herejes. El destino ha hecho que permanecieran ocultos hasta el siglo XX, cuando nuestra propia experiencia cultural nos ha permitido traducirlos con serenidad y objetividad. Los investigadores coinciden en que existió una lucha crítica para la formación del cristianismo primitivo, y estos manuscritos se vieron envueltos en la polémica de la época. En aquellos tiempos, mitad del siglo II, los manuscritos de Nag Hammadi fueron denunciados como heréticos por cristianos ortodoxos. El hecho de ser enterrados y ocultados revela que sus autores consideraron que corrían el peligro de ser destruidos. La traducción ortodoxa fue la que impuso sus criterios y oficializó los evangelios que en la actualidad recoge la Biblia. Los manuscritos de Nag Hammadi ofrecen una visión distinta del mensaje de Jesús, que no se ajusta a los cánones de la Iglesia y que ésta ha marcado desde hace cientos de años. Elaine Pagels, autora de los Evangelios Gnósticos, destaca que Jesús, en estos textos, habla de ilusión y de iluminación, y no de pecado y arrepentimiento como el Jesús del Nuevo Testamento. Y en lugar de venir a salvarnos del pecado, viene como guía para abrir el acceso a la comprensión espiritual. Los textos de Nag Hammadi arrojan una importante luz para conocer más ampliamente los gnósticos, el gnosticismo y la época. Un mundo de especulación filosófica y religiosa, tanto judía, cristiana o pagana, en la que existieron intereses variados, no solo gnósticos, sino también herméticos, cristianos y maquineos. Los escritos gnósticos de Nag Hammadi han representado una notable y un notable incremento de textos originales de primera mano, y un hallazgo que ha demostrado que lo que ya se conocía de Ireneo de Lyon, Clemente de Alejandría, Hipólito de Roma y Epifanio de Salamina en Chipre era fundamentalmente correcto. Sin embargo, el acceso a los manuscritos de Nag Hammadi por parte de los estudiosos se ofreció con muchas reservas y ha costado muchos años poder editar correctamente el contenido de estos textos. La realidad es que sólo a partir de 1972 fueron públicos. Los manuscritos de Nag Hammadi no han revelado todos los misterios del gnosticismo. En realidad, han planteado muchos más problemas a los investigadores que ahora se hacen numerosas preguntas. Por ejemplo, no se sabe exactamente de dónde proceden con exactitud, ni qué grupo de personas se halla detrás de estos textos. Se especula con la posibilidad de que los autores fueran una comunidad herética, pero también podrían ser ortodoxos. Tampoco se sabe si estos ortodoxos tenían su propia filosofía de vida, o si tampoco se sabe si eran laicos o monjes, si los manuscritos son textos originales o traducciones, y finalmente existen divergencias profundas con respecto a la época, a la lengua en la que fueron compuestos los presuntos originales. Es decir, son todo un enigma. En contraposición nos encontramos con otros manuscritos muy importantes, los textos del Corán o manuscritos del Mar Muerto, que han significado otro de los descubrimientos históricos más importantes de la historia del cristianismo. Los textos del Corán son más de 800 volúmenes redactados en papiro y cuero. Uno en cobre, el rollo de cobre que le dicen. Y fueron encontrados en 11 cuevas ubicadas en Qumran, de ahí su nombre, y están escritos entre el año 250 a.C. y el 68 d.C., por lo que ofrecen una documentación amplia y son documentos únicos de este periodo de la historia. Estos textos se deben a la secta de los esenios, que habita estas cuevas del Mar Muerto, o habitaba esas cuevas del Mar Muerto. Los esenios eran célibes y seguían un régimen de absoluta comunidad de bienes. Tenían muchas semejanzas con las antiguas comunidades cristianas de Palestina. Se trata de una secta que se componía de judíos y era dirigida por un sacerdote de la tribu de Leví. Pese a ser judíos, estaban separados del resto de los judíos y rehusaban el trato con ellos. Algunos autores creen que Jesús estudió con esta secta en Qumran y que Juan el Bautista era uno de los miembros más importantes. Los esenios odiaban a los hijos de las tinieblas y su gran doctor era el maestro de justicia. Sus ideas estaban influidas por un dualismo que no era judío y que parecía proceder de Persia, heredado tal vez del zoroastrismo, ya que para ello existían espíritus buenos y malos. También esperaban la resurrección, aunque era más importante una inmortalidad feliz. Los esenios tenían prohibido el matrimonio en segundas nupcias, así como el matrimonio entre sobrinos. Por las investigaciones arqueológicas y la datación de los manuscritos, se le ha podido recomponer parte de la historia. Se ha comprobado que existen vestigios de ocupación en los siglos VIII y VII a.C. Luego, el lugar fue abandonado para ser habitado nuevamente en el siglo II a.C. Se han descubierto construcciones en las que aparecen cisternas, piscinas, torres de defensa, almacenes, salas de reuniones y un refectorio y un scriptorium, depósitos de alfarería, talleres y lavabos. Al parecer, todo fue destruido por un terremoto en el año 31 a.C. y vuelto nuevamente a construir. La destrucción final se produjo en la primera guerra judía en junio del año 68 d.C. Más tarde fue ocupado por los romanos, y solo entre el 132 y el 135 lo ocuparon los judíos como puesto militar. Más tarde fue abandonado y sirvió de abrigo temporal a los transeúntes. Con tantas ocupaciones y destrucciones, es todo un milagro que nadie descubriera antes estos manuscritos. Afortunadamente llegaron hasta nuestra época. Entre estos manuscritos hay textos bíblicos y textos no bíblicos. Se puede decir que están representados todos los libros de la Biblia hebrea, al menos por un fragmento, exceptuando el libro de Esther, que es el único que no se menciona el nombre de Dios. Lamentablemente, pese a haber sido descubierto por tres pastores de la tribu beduina de los Tat Amireb entre 1946 o 1947, en la actualidad todavía existen 400 textos no publicados, es decir, la mitad de los manuscritos. En torno a los manuscritos del Mar Muerto se originó una lucha sin precedentes para recuperarlos, ya que muchos fragmentos fueron saqueados para poderlos vender al mejor postor, mientras que otros han desaparecido para siempre. También han existido disputas por su traducción y reparto entre los investigadores. El grupo inicial de investigación estaba formado por una mayoría de clérigos católicos, que tuvieron muchas suspicacias por lo que se tradució. Esto originó que se expulsara al único agnóstico del grupo de investigación, John Allegro, cuyas interpretaciones del contenido de los manuscritos no se ajustaban a los deseos de los demás. Actualmente, la disputa por su traducción continúa, ya que algunos investigadores pretenden sus derechos de publicación, mientras que otros llevan 30 años sospechosamente sin haber completado su cometido de traducción. Algunos autores han acusado al Vaticano de conspiración para evitar su publicación, como Michael Weigand o Richard Leigh, aunque otros consideran que no es verdad. Pero la realidad es que en 1980 o hasta 1980 no hubo en el equipo de investigación un judío. Ciertamente las sospechas persistían, sobre todo mientras los textos sigan siendo inaccesibles, excepto para unos pocos privilegiados, claro está. Se pide a gritos que se fotografíen y que todo el mundo pueda tener acceso a estos, pero por ahora su investigación sigue dependiendo de una comisión presidida por cardenales del Vaticano y en su día por Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, hoy Papa emérito. Se espera que con el Papa Francisco haya una mayor apertura que la que hubo en tiempos del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el antiguo Santo Oficio, conocido como Santa Inquisición, que precisamente gobernó Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Para Heschel Schank, presidente de la Sociedad Arqueológica Bíblica, la lucha por el control de los manuscritos es de una complejidad bizantina y es mucho más peligrosa, mucho más oscura de lo que se cree, porque hay mucho en juego. No sabemos exactamente qué quería decir con esas palabras. Otro emplazamiento en el árido Israel es Sodoma y Gomorra. Y es que, si bien los restos arqueológicos de estas ciudades no han podido ser localizados por ningún arqueólogo, tampoco nadie niega su existencia, dada la gran cantidad de documentos literarios que hacen mención a estas dos ciudades. Al margen de hacerse referencia en la Biblia, Flavio Josefo se refiere también a ellas. Posiblemente estas ciudades se encuentren bajo las aguas del Mar Muerto y su descubrimiento final requerirá una exploración submarina que en la actualidad, por motivos políticos, no se puede realizar. Al hablar de Sodoma y Gomorra, hay que citar las ciudades de Adma, Seboín y Bela, o Soar, un conjunto conocido como Pentápolis, cuyos reinos se ayudaban mutuamente al encontrarse en peligro. Estas cinco ciudades fueron destruidas, a excepción de Soar, que aún existía en tiempos de Jeremías. Decía, el clamor de Ebón llega hasta el Elae, hasta Hazara dieron su voz, desde Soar hasta Ornaín, becerra de 3 años, porque también las aguas de Ninrim serían destruidas, Jeremías 48:34. El emplazamiento de estas ciudades es muy discutido, pero todo parece indicar que se encontraban al sur del Mar Muerto y que las subidas de las aguas provocó una inundación y las hizo desaparecer. La mención bíblica de la salinidad refuerza la tesis de su ubicación en la costa suroeste del Mar Muerto, ya que en Palestina solo existe ese lugar con salinidad. Estas ciudades fueron destruidas por la furia de Dios, según se explica en el Antiguo Testamento. El relato bíblico del Deuteronomio hace referencia a la destrucción de las cuatro ciudades, ya que también Adma y Seboín fueron aniquiladas por la furia de Dios. Ahí leemos textualmente: azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió con la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira, que está en el Deuteronomio, en el 29-23. La destrucción de estas ciudades no deja de ser un misterio, ya que el relato bíblico ofrece una versión difícil de interpretar. Así revela que cuando el sol asomaba ya por el horizonte, Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, y arrasó aquellas ciudades y toda la vega con todos los habitantes de estas y la vegetación del suelo. La mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y miró Abraham hacia Sodoma y Gomorra, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Génesis 19:23. Es curioso que la furia de Dios destruyese cuatro ciudades por corrupción y luego permita que Lot sobreviva y que sus hijas lo emborrachen para poder tener relaciones sexuales con él y asegurarse la descendencia de su padre. Para Ptolomeo, en el siglo II después de Cristo, se produjo una catástrofe que detalla de la siguiente forma. El lago se desbordó después de un gran temblor de tierra y una erupción, y las rocas fueron calcinadas por el fuego. Las ciudades se hundieron parcialmente o fueron abandonadas por sus habitantes, víctimas del pánico. Suceso del que también habla Flavio Josefo en las Antigüedades Judías. Para algunos investigadores, estas ciudades corrieron la misma suerte que Pompeya y Herculano. Otros creen que los volcanes que bordean el Valle del Jordán no han tenido actividad desde hace 10.000 años. 10.000 años, una curiosa cifra. Sin embargo, hay geólogos que advierten la presencia de un hundimiento en la zona, por lo que la teoría de la catástrofe se mantiene en pie, ya que, aún hoy, nubes sulfurosas aparecen por encima de Hamán, cerca de Tiberíades y de Amatat. ¿Pero podría confirmar la caída del azufre sobre estas ciudades? La historia bíblica y la destrucción de las ciudades puede ser una simple narración arreglada. Lot aprovecha la destrucción de las ciudades para realzar una maldición como castigo para escarmentar a sus habitantes, culpable de expulsar a una familia judía, aunque este acontecimiento sea independiente de una catástrofe geológica casual. El arqueólogo Fiengan llega a la conclusión que las ciudades de esta llanura se hallan ahora sumergidas bajo las aguas que lentamente van subiendo en esa parte del Mar Muerto, y que la destrucción se produjo a causa de un gran terremoto que probablemente fue acompañado por explosiones y desprendimientos de gases y fenómenos ígneos. El especialista alemán Blankenhorn asegura que el Mar Muerto se formó a raíz de un hundimiento de la corteza terrestre, pero que un cataclismo posterior muy superior al primero provocó la formación de una cuenca de fondo llano que fue invadida por el agua al sur de la península de El Lisán hace unos 4.000 años en la época de Abraham. En cuanto a las ciudades de Adma y Seboín, el relato bíblico deja de darles importancia al no tener personajes que los relacionen con ellas, pero la catástrofe fue de igual o mayor magnitud. Y saltamos a la historia del rey Salomón y a la construcción de su templo, que están descritas en el primer libro de los Reyes. La ubicación cronológica de Salomón ha de situarse en torno al 970 y al 930 a.C. Para muchos investigadores se trata de una creación literaria complicada que relata un reino de 40 años. Sin embargo, el templo formaba parte de un espacio real. Las descripciones de su construcción y arquitectura se recogen en el libro mencionado, pero como veremos, se trata de un texto de difícil entendimiento, difícil de comprender, que más bien entraña la idea de que esconde aspectos de su construcción, por lo que le da un sabor esotérico y misterioso. Todo este misterio y esoterismo se ha visto reafirmado por leyendas como la búsqueda por parte de los templarios del Grial en dicho templo, o la búsqueda de un secreto indescifrable en su arquitectura por parte de los masones, ya que según la leyenda masónica, Hiram, constructor del templo, fue el primer maestro masón. Todo aquel oyente que lo desee puede encontrar en el primer libro de los Reyes 6, 7 y 8 todo lo referente a la construcción del templo, a su mobiliario y al traslado del arca a su interior. Solo de forma orientativa diremos que se construyó con piedras que se traían ya terminadas para no tener que emplear elementos de hierro en los acabados y remates finales. Los artesonados eran de cedro y todo se cubrió con madera de ciprés. Salomón hizo cubrir de oro el altar y también con cedro, pero también el interior del edificio. Completó parte de la decoración con querubines de grandes alas que llegaban de una pared a otra y los cubrió de oro. También el piso de la edificación estaba cubierto de este metal. Las puertas eran de madera de olivo, con figuras talladas que representaban querubines que se bañó también en oro. El utensilio y los utensilios eran de bronce y los candeleros de oro, así como las lámparas y las tenazas. Entre el mobiliario existía un mar redondo que descansaba 12 bueyes y 10 fuentes de bronce. En el interior del templo era una sala rectangular recubierta de planchas de madera, cedro y oro, y ornamentaba también de querubines, palmas y guirnaldas de flores. Entre los accesorios estaban, además del mar de bronce ya citado, el altar de oro de los perfumes, la mesa de los panes de la proposición, 10 candelabros, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, y otros objetos. El devir tenía forma cúbica, sin ventanas, y albergaba el arca de la alianza, que produjo allí y estuvo allí hasta el pillaje que lo sometió Nabucodonosor. Pese a las descripciones que aparecen en el Antiguo Testamento, el templo del rey Salomón no deja de ser un edificio misterioso. Existen dudas sobre su verdadera forma arquitectónica. El Antiguo Testamento es prolijo en datos y medidas sobre su construcción, pero nunca se ha encontrado un plano o dibujo de su verdadera forma. Se sabe que se tardó 7 años en construirlo y que posiblemente intervinieron arquitectos fenicios. Además, se conoce que la madera de cedro fue un elemento de la construcción, que tenía un lago en su interior y otros muchos detalles. También su ubicación exacta es incierta, y sus restos parece que sirvieron para tallar el muro de las Lamentaciones, y estos son los únicos vestigios que quedan ahora de esta obra. Los últimos descubrimientos arqueológicos parecen indicar que no solo existió el templo de Salomón, sino que en el mismo lugar hubo muchos templos. El templo que no fue construido nunca fue sin duda el que Ezequiel describió en sus visiones, ya que es pura fantasía de la mente del profeta del Antiguo Testamento. Lo que se sabe a ciencia cierta es que existieron templos posteriores que supuestamente construyó Salomón, y que, como ya se ha explicado, parte de las piedras sirvieron para construir el muro de las Lamentaciones. Por lo menos, los 7 primeros hilados de piedra pertenecen al muro de contención erigido por Herodes el Grande para agrandar la plataforma donde se erigió el templo que prevaleció en su época. En cuanto al primitivo templo construido por Salomón en la cima del monte Moriab para albergar el Arca de la Alianza, parece que se erigió en el año 480 después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el cuarto año de su reinado, según se dice en el primer libro de los Reyes 4:1. Al plan inicial debió de ser el construir un templo fenicio tripartito. En esencia, una construcción rectangular sobre una plataforma orientada al oeste con un pórtico o un vestíbulo del templo y 2 salas sucesivas. Una de ellas debía albergar el Arca de la Alianza. El pórtico se franqueaba de 2 puertas dobles, delante franqueando la entrada. Se levantaban 2 columnas, Yaquín y Boaz. Hoy estas 2 columnas persisten en todas las logias masónicas del mundo. La primera se sitúa a la derecha y significa el gran sacerdote que ofició la consagración del templo. La segunda a la izquierda y representa la fuerza. Todo parece indicar que el templo sufrió diferentes etapas hasta su destrucción por Nabucodonosor y la autorización de Ciro para reconstruirlo. En tiempos de Herodes el Grande, el templo adquiriría un nuevo y esplendor inusitado. Destruido por Tito en el año 70 después de Cristo, Adriano pondría el epílogo final a lo que quedaba de él. Fue la historia de estos lugares sagrados, que no son los únicos, y que, como vemos, la arqueología y la historia se están encargando de recuperar vestigios de lo que se creía tan solo leyendas, relatos épicos que hoy son una realidad. Del 21 de diciembre de 2013 al 4 de mayo de 2014 ya puedes disfrutar en Sevilla de la exposición El Tesoro de los Faraones, en el pabellón de la navegación, en la isla de la Cartuja, de 10 de la mañana a 7 y media de la tarde. Una exposición en el que podrá disfrutar de una reproducción a escala del templo de Abu Simbel y disfrutar de los misterios de Egipto. No se lo pierda, en el pabellón de la navegación, El Tesoro de los Faraones. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8 y media a 10 y media de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.